OCN4Z 101.7 MHz en Chanchamayo. OCN4T 99.3 MHz en Pichanaki. Y OCN4F 96.1 MHz en Satipo. Transmiten las estaciones de Radio Tropicana en la banda de frecuencia modulada. Llegado a tus oídos, el concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Iniciamos. Zona Caliente en Tropicana. Somos Radio Tropicana. Viene, hola, hola, Camarón con Cola, buenas tardes, bienvenidos a Zona Caliente. Esta es la emisión Selección Musical correspondiente a la fecha de hoy. Atención, hoy es miércoles. Miércoles 4 de marzo del año 2026, en el año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Yo soy el Master León, Freddy Américo León. Ya me quedo con ustedes para departir y compartir lo mejor de nuestra cartelera musical. Éxitos de ayer, hoy y siempre. Primicia, novedades, exclusividades, los mejores recuerdos en todos los ritmos contagiantes. La tropicanísima de la semana, como también la popularísima. Los éxitos de ayer, hoy y siempre. Los pedidos musicales de nuestros fieles amigos oyentes al 32 13 33. WhatsApp pedidos 954 89 24 09. Así, de esta forma, de esta manera, iniciamos Zona Caliente en Radio Tropicana. Amor. de amor. Que nadie muere de amor. No puedo negar que a veces te extraño, pero también me doy cuenta que nadie muere de amor. Quizás comprendas que se han de aprovechar. Marché. caliente en Tropicana. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026. Hoy vivimos tras las rejas y la calle es de los delincuentes. A inicios de los 90, el Perú estaba tomado por el terror. Pero cuando se ordenó el país, se recuperó la calle. Ya ordenamos el Perú una vez. Sabemos cómo hacerlo. Vuelve el orden. La fuerza del orden. Keiko Fujimori, presidenta. Franja Electoral, Elecciones Generales 2026.

38. Este es un recuerdo de oro en Radio Tropicana. Viento sus hojas, los álamos dicen adiós a este verano marchito que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás hacia destinos extraños. Quién sabe si volverás, despliega su manto, el pájaro enmudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque 100 años pasarán, no te podría olvidar. Bonito recuerdo con los gritos. Ahí estaba este bonito temita. Adiós verano, adiós amor. Sin duda ya se está acabando el verano, ¿no? Vamos a ingresar precisamente a la estación de otoño, ¿no? Qué barbaridad. Prácticamente estamos en el tercer mes de este año, el mes de marzo. Estamos en el día 4 prácticamente, ¿no? Y bueno, a la vuelta de la esquina también ya está la Semana Santa. ¿Qué día cae Jueves Santo? El día 2. El día 3 cae Viernes Santo, Sábado de Gloria el día 4 y Domingo de Pascua el 5 de abril respectivamente. No me escucho bien, parece que el micrófono está ya muy bajo, mi estimado Alevil. Ahí nomás, ahí creo que está bien. Estamos a las 2 de la tarde con 42 minutos aquí en Radio Tropicana. Estamos presentando Zona Caliente. Tenía dueño, ay, qué dolor.

OCP4Z 101.7 MHz en Chanchamayo. OCN4T 99.3 MHz en Pichanaki. Y OCN4F 96.1 MHz en Satifo. Transmiten las estaciones de Radio Tropicana en la banda de frecuencia modulada.